Dron Age MC representando a San Beca desde el 41 y no hay más. La venta para el disco con los cabros que nos vamos a auspiciar ya. El ICMC es mi nombre para todo en la calle. Represento hip hop rap, resaltando la cultura callejera. Desde la nueva escuela no me avergüenza decirlo, como así pasa con algunos. Desde el 41 mostrando lo que puedo dar. Ya comienza la sesión, vamos pa' adelante. Como constante de surgimiento, apoyando al movimiento. Me presento a su momento, indecencia verbal en ICMC, inspiración. Un saludo a los locos que llevan sus años. Se vienen representando música de antaño, traspasando los tiempos que Jico no pare. Y a pesar del pasar de la historia, el rap se antónimo de escuela, que es la memoria de los siglos. Que esto no marque ni un principio ni un final, sino que marque el siempre y el infinito. Que siga la revuelta, escritores, DJ Breaker, decían esto que ya empecé en irse representando desde lo más profundo de mí. Demostrando el arte, segunda parte, un poco de sonido constante que se ha parado adelante. Escucha será que cae en mi conciencia, mi experiencia en esta época de rima loca que convoca. Representando somos dos MC, Leon y MC, representando a los pobres. Así es, representando con estilo debe ser, que para vencer tienes que poner de tu parte y poder vencer. A todo esto frente debes entender que el rap no es para vender, sino para escuchar. Ritmo callejero, movimiento incontrolable, esto es para vacilar. No andar pelando el cable, no hablé, solo rapper de estilo sociable. Parte de esta guerra no queda, no queda. Yo soy rapper, con el estilo así es, rapeando pa' todos estos giles. Como ver sin dejar de rapear. Si alguien quiere baja a apartar, lo vamos a matar. Ya tu cráneo vamos a llenar de plomo. Si calmo, que los joyas de ti van a dejar la pata. En los domiceos, en el portal, la cisterna ya está tan vacía. Y vamos a dejar una huella a Dos por dos, crack, matanza, lirical, mata flaite, indecencia verbal. Apareciendo en San Beca, pa' Chile, de Chile, pa' el mundo. Rap profundo de underground, en contra del sound. Pa' todos los locos que la quieren vender, representando esencia callejera. Este es un reto para el gueto R.A.P. Retumbando, tiche cagando, ya paremos la wea. Atento que llegó este rapero, chucha contra los cogoteros. Empiezo el vacilo, una chela que compramos con los cabros de la clica.